que va cayendo doliente, gritando sobre de Dios. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando blanco salitre del puente de la traición. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho la bondad de su favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón, a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. En cada rancho chaqueño hay una vela encendida, está alumbrando la vida de aquel valiente varón. Acusado de injusticia, perseguido sin descanso, salió del monte seguro que tanto lo cobijó, para caer traicionado sin entregarse vencido. Allá en Pampa Bandera que tantas veces cruzó, Correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho la bondad de su amor. Yo te rindo este homenaje, enjugando